casual, una charla informal, hicimos contacto. Ella ejecutiva, hábil, definida, y yo aceptaba el trabajo. Transcurrían los días sin nada interesante, rutina mediante. Me pidió que fuera hasta su oficina porque era muy importante. Comencé a percibir un halo de sensualidad, y tras sus anteojos, sus ojos decían mucho más. A media luz se acercó como gata en celo, y caminando liberó su negro pelo. Me perdí entre sus besos, me vencí por el deseo. Ejecutiva, amor de oficina, la aventura que todo hombre en la vida quisiera tener para complacer su más loca fantasía. Ejecutiva, amor de unas horas, entre papeles y computadoras, tu cuerpo sensual, mis ganas de amar, si la empresa lo perdona, le haré el amor. Oh, oh, oh, oh. Amamos locamente de pared a pared, y sobre la moqueta ya no era mi jefa, simplemente ya era una hermosa mujer. Al llegar a casa dije, este trabajo me encanta. Una mancha de rus en mi corbata casi me delata. Al otro día simplemente nos cruzamos, y al mirar nuestros ojos nos guiñamos. Dígame, señora jefa, hacemos hoy horas extras. Ejecutiva, amor de oficina, la aventura que todo hombre en la vida quisiera tener para complacer su más loca fantasía. Ejecutiva, amor de unas horas, entre papeles y computadoras, tu cuerpo sensual, mis ganas de amar, si la empresa no perdona, le haré el amor.